Bueno, y acaban de pasar tres temas del último disco de Pearl Jam, que tenemos como disco de esta semana. ¿Y fueron? Bueno, fueron Amongst the Waves, Unthought Known y Just Breathe, que de hecho nos dejó bastante rato sin aliento. Ya, después de, bueno, recuerden que el disco de la semana van a poder descargarlo desde el blog. Aunque cuando se termine de aprobar finalmente completamente la ley de propiedad intelectual, la nueva ley, yo creo que vamos a tener que bajar todos los discos. Pero eso, hasta entonces van a poder seguir descargando todos los... Sí, por el momento es algo en lo que no queremos pensar. Claro. Aprovecha. Ya, ahora vamos a pasar a hablar de el nuevo disco de Os Mutantes. Exactamente, como disco nuevo en el fondo. Y estamos hablando de una placa llamada Ahí or Amortecedor. Estamos hablando de del nuevo disco de esta agrupación brasileña, que hace más o menos 30 años que no... 74. Del 74, si no me equivoco, es el último disco que ellos grabaron. Posteriormente tuvieron algunas actuaciones juntos, pero bueno, reuniones súper esporádicas. Ellos se reunieron en el 2006. Claro. Sí. Claro, pero tocaron en forma muy esporádica y no sacaron disco de aquello. En esta oportunidad ellos lanzaron una nueva placa llamada, como decía, Ayor Amortecedor, que salió hace, yo diría que menos de un mes, es bastante reciente, y en donde una de las grandes características que yo creo que tiene este disco es que no está Ritalin. O sea, yo creo que eso es como importante dentro de lo que era la formación original de esta agrupación. Y pese a ello, bueno, hay diferencias de opinión. Yo he encontrado en algunos sitios que están los otros dos personajes, los otros dos integrantes originales de la agrupación, que son Sergio Díaz y Arnaldo Batista, y en otros he encontrado que está solamente Arnaldo Batista. Sea una cosa o la otra, el asunto es que hay por lo menos parte de lo que era la agrupación original de esta banda, y desde mi punto de vista el disco es entretenido. Pero no es un gran disco, o sea, yo creo que no... Pero sigue la psicología porque yo no lo he escuchado. Más o menos, en algunos momentos. Yo creo que de repente como que se van un poco más por... en hacer muchos más notorios los sonidos como más tropicales en el fondo. Porque hay que recordar que Os Mutantes en el fondo era esta mezcla entre la psicodelia y sonidos originales en el fondo brasileño. O sea, más que nada tirado hacia el asunto como de la samba, más que, por ejemplo, del bossa nova. Sonidos mucho más enérgicos en el fondo. Tengo la impresión de que en este disco se van un poco más por los sonidos que están por ese lado, más que por la psicodelia propiamente tal. Ahora, es cierto, igual no nos encontramos ante un disco de samba, por ejemplo, pero desde mi punto de vista no se llega como al nivel como de la psicodelia que ellos lograban con Os Mutantes. Es que también hay que pensar la época, 30 años. Hay que pensar en la época también, sí, yo creo que eso es algo que sí, hay que tener en cuenta. Cuando sacaron su primer disco el 69, más o menos, si no recuerdo. Claro, estaban viviendo la psicodelia misma. Claro, de hecho, en el fondo es casi como que uno no se da cuenta que era psicodélico porque todos los demás también lo eran. ¿No? Sí, era el momento. Hasta el año 74, que fue cuando se disolvieron, si mal no recuerdo. Sí, el 74 fue su último disco, que era Tudo Feito Pelo Sol. Hoy claro. Qué lindo que salió. Claro, ahí vivieron el boom de la psicodélica, aparte que Brasil es como un país, en todo caso, para pegarse las bolas, porque es un país relajado. Claro. Por lo menos esa sensación que le da a uno. Y bastante verde. Claro, y a esta altura, y claro, y en todo caso, 30 años después seguir con la tonterita de la psicodelia era como raro. No sé, o sea, ya la superaron, creo yo. Sí, o sea, igual el álbum no es un disco en el cual, no, como decía, nos vamos a encontrar con pura samba o tampoco es un disco de rock. O sea, en el fondo sigue manteniendo un poco la línea de lo que Os Mutantes los hizo en el fondo conocidos. Pero a mí me parece que es un disco que no... ¿Quién canta? Hay una mujer, hay una señora que en el fondo viene a reemplazar la voz de Rita Lee, que en un rato más te digo. Pero por el momento... pero por el momento no te lo voy a decir. Ya, pero... ¿Pero la aplica? Sí, sí, sí. ¿Está sí. a la altura de...? No. No. Yo encuentro que, o sea, no, por eso mismo digo, o sea, es casi como replicando la opinión con el disco de Pearl Jam. Me parece que es un disco que es entretenido, tiene buenos temas, tiene temas súper entretenidos, temas que uno perfectamente podría así como escuchar en la radio y decir como, oh, entretenido, pero claro, es cierto, han pasado 30 años, están más viejos, la psicodelia ya no es lo mismo, Brasil no es lo mismo, nada es lo mismo, entonces... Hay que tomar eso en consideración. Por eso yo, en el fondo, le pondría un 5. Pero no, me parece que es un disco entretenido. Bueno, Rita Lee, como decía, es reemplazada por Celia Duncan. Gracias, gracias Rodolfo por la expedita tarea, por ayudar, sí, a Alejandra. Exactamente. Por eso, o sea, en el fondo yo diría que bájenlo mientras puedan, porque está disponible, es un disco súper reciente, y tiene temas entretenidos. En el fondo yo creo que esa es como la, las dos gracias es. Lo importante es que es un disco entretenido, un disco súper escuchable, con bastante ecléctico, porque tampoco sigue como un mismo carril sonoro durante todo el rato, sino que va variando bastante. Hay temas que son mucho más lentos que otros, temas donde se nota mucho más la, y donde la voz de esta señorita llamada Celia Duncan es como bastante explosiva, y otros en los cuales la samba sale, y de hecho hay unos como con un cierto mensajillo político, porque hay uno que habla como tiene algo con Castro y el otro con Putin, creo. Así que le ponen como de todo. Así que yo diría que lo escuchan, entretenido, y bueno, es un Mutantes después de 30 años, así que, y si les gusta o les llama la atención, para que después, y no los conocían, para que se vayan en el fondo a la discografía anterior y escuchen algunos de los que son los discos más bacanes de la agrupación. Así que eso. Que alguna vez fueron discos de la semana en la hora. De hecho, tenemos tocado anteriormente a los Mutantes, así que para que ustedes lo escuchen y en el fondo vean y juzguen. Ya, ¿qué vamos a escuchar entonces de Os Mutantes? Así que nos vamos a ir con dos temas de Os Mutantes. Vamos a escuchar en primer lugar, Neurociencia de Amor. Y en segundo lugar, Querida, Querida. Así que eso es Os Mutantes con su disco nuevo después de 3 décadas aquí en la OE. Preciso andar antes de ter que parar. Como um escote, só pra dar o que falar. Deixa calejar sem medo de amar. Caminho sem trilho, não tem onde apontar. Então que eu perdi tempo em planejar. Se a única escolha tende a deixar rolar, melhor correr ao invés de andar. cabelo sem mastro. Grito sem dito, palhaço, também de fiasco. Faço caras do carro, cabelo sem mastro. Grito sem dito, palhaço, também de fiasco. Me pega, um flash quase me cega.